Auspicia este programa, el Círculo de Acompañantes Terapéuticos de Buenos Aires y Psicología Integral. Aquí comienza Se Puede. Se Puede. Un espacio integrado por psicólogos de distintas corrientes, acompañantes terapéuticos, operadores en adicciones, que juntos a otros profesionales abocados a la salud, abordaremos en cada programa temas relacionados con la salud, la ética y la calidad de vida. Sabemos que se puede. Quédate con nosotros, vos también podés. Muy buenas tardes para todos, estamos en nuestro programa que se denomina Se Puede. Bueno, vamos a ver este tema tan, tan complejo y tan interesante como es el tema de familia. Quizás les parezca un poquito quizás tedioso el tema, pero los convoco a que puedan tener cierta paciencia como para poder atentamente escucharnos y de alguna forma humildemente quizás podamos ofrecerles algo distinto a lo que escuchan habitualmente. Bueno, Mónica, ¿qué tenemos para hablar con este tema? ¿Qué es la familia, no? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? En las últimas décadas, con cambios tan rápidos en las costumbres, hace que la familia sea un núcleo complejo, pero también muy interesante. En el colegio nos enseña que la familia es el núcleo básico de la sociedad. El conjunto de estos núcleos hacen a la sociedad en que vivimos los seres humanos. Las familias, en su conjunto, hacen a todos los aspectos sociales, los económicos, los jurídicos, los religiosos, los culturales, los políticos, etcétera, de una sociedad. La mayoría de las definiciones coinciden en que es la estructura básica donde padres e hijos se relacionan. Esta relación se basa en un fuerte vínculo de carácter afectivo, pudiendo sus miembros formar una comunidad en donde crecer y vivir. La familia de cada uno es única e irrepetible, porque lo que la conformamos somos personas que somos únicos e irrepetibles. La familia implica una permanente entrega entre todos sus miembros, que luchan también por no perder su propia identidad. Ajá, es cierto. Es así. Es así. Lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a todo el grupo familiar. Por ello, se habla desde la psicología sistémica que la familia es un sistema familiar, o sea, un conjunto de personas que trata de organizarse, ordenarse jerárquicamente y que también se relaciona con el entorno constituido por otras familias. La familia es un sistema que influye con valores y pautas de conducta que son transmitidos generalmente por los padres o por quienes asumen este rol. Los padres tratan de dar un modelo de vida a sus hijos, enseñando normas, costumbres, valores que contribuyen a su crecimiento, a la madurez y a su autonomía. Influyendo las costumbres y la moral de los padres en los hijos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen cuando no generan en los mismos hijos un contraguión. Tiene como un referente de vida los padres. Son referentes, son espejos los padres. Espejo. Los hijos miran a los padres, imitan lo que hacen los padres. Si no están de acuerdo con lo que hacen los padres, ahí aparece el contraguión, o sea, hacen lo contrario. Pero siempre hay un reflejo de padres a hijos. Nos pasa en la vida, estamos no queremos ser como nuestros padres y llegamos a la de 40 y pico de años y nos empiezan a aparecer cosas que decíamos, no, esto no, si esto es lo que hacía mi papá y a mí no me gustaba. Claro, las carreras también, cuando uno es el padre es abogado y el hijo tiene que ser abogado y después se da cuenta de que hice la carrera por mi papá y no por mí, yo quería hacer otra cosa. Esto es muy común que suceda en el contraguión, ¿no? Sí, es así. La importancia de valores como la verdad, el respeto, la disciplina, el orden, el saber perdonar, la autonomía, hace que los hijos puedan enfrentar al mundo que los rodea. Y hoy, ¿qué mundo les toca vivir, no? Bastante complicado. Qué difícil, sí. Todo esto les da seguridad y los hace protagónicos. El concepto de familia en general es universal, existido la familia siempre a través de la historia y en todas las sociedades, por ahí, con diferentes características, pero familia al fin. Para su constitución, en general, se requiere del encuentro y relación de dos individuos que quieran unirse mediante el afecto en un proyecto de vida en común. El afecto y el respeto entre ellos harán surgir hijos que darán afecto, a los que darán afecto y enseñarán a respetar y ser respetados. La función de la familia es la reproducción del cuidado físico, psíquico y espiritual de sus miembros. O sea, estamos hablando de salud acá, ¿no? Sí, sí. Esos tres aspectos. Uh-huh. La familia hace a la sociedad y la transforma. La familia es un núcleo revolucionario, provoca cambios sustanciales. Un ejemplo de esto es el cambio que produjo la mujer. La mujer uh-huh. cambió, la familia cambió, y ante esos cambios, el hombre, que antes era proveedor, ahora también lo es complementado con la mujer. Y esto produjo cambios sustanciales en los hijos. Que se van acomodando a esos cambios sustanciales. Se van acomodando los hijos, se claro, crían solo, más. Con terceros, con abuelos, tíos, incluso en jardines maternales. Sí. Hoy las familias tienen una dinámica interna muy peculiar, existiendo distintos tipos de familias. Tenemos la familia nuclear o elemental, que está compuesta por padre, madre, hijos biológicos o adoptados. La familia extensa o consanguínea, que se compone de dos o más grupos familiares nucleares. Generalmente está compuesta por dos generaciones, padres, abuelos. Se puede llegar hoy en día con la extensión de las en la vida de las personas hasta una tercera generación, los bisabuelos. Se basa en vínculos de sangre y se ve más en las grandes más afuera sí. que en las grandes ciudades. Es ¿no? real, sí. En realidad en la ciudad de Buenos Aires se veían en otras épocas. Sí. ¿No? Estaba el tío soltero, la abuela, claro. el primo, era un sobrino, sí. Sí. Los campanelli, los benvenuto. Campanelli, no sé si se acuerdan, no sé si la gente joven los conoce, pero bueno, la familia unita. Familia bueno, después tenemos la familia monoparental, que se constituye con uno de los padres y los hijos, ya sea porque hubo un abandono, una separación, fallecimiento del miembro de la pareja. Elección también puede ser. Una elección. ¿No? Las familias de padres o madres solteros, porque bueno, hoy en día con la inseminación artificial. Sí, correcto. Una mujer puede elegir sí. ser madre sola, un hombre puede elegir tener hijos solos. Hay casos de personajes conocidos. Conocidos, ¿no? Ricky Martin, Ricardo Ford, Ricky Martin. Sí. Ricky. Después tenemos las familias ensambladas, que son las familias de padres separados. Uh-huh. Los padres ya no son parejas, pero siguen cumpliendo con sus roles. Se hacen nuevas parejas. Todo esto, ¿eh? No. Todo dura poco ahora, ¿no? Todo dura poco. Es todo muy fugaz. Demasiado. Muy fugaz. Esos padres hacen nuevas parejas con otras personas que también son padres. Esos entonces terminan siendo los tuyos. Los míos. Y los nuestros. También una película de los años 70 los que era muy también. Cómica, sí, pero bueno, hoy en día es una realidad, ¿no? ¿Sabían ustedes que las familias tienen distintos modos de ser? A ver. Tienen distintas personalidades. La familia puede ser rígida. Uh-huh. En el caso de la familia rígida, los padres tienen dificultad para asumir los cambios en los hijos. Los tratan como adultos o bien no quieren que crezcan. Ay, Dios mío, qué enfermedad. Terrible. Los padres son autoritarios y los hijos son sometidos. ¿Qué sería autocracia eso? Autocráticos son. Autocráticos. Totalmente. ¿No? Autocráticos, sí. Uh-huh. Al contrario, es democrático. Exacto. Esos padres son autocráticos, como dice Daniel, son hijos sometidos con baja autoestima y gran inseguridad. Tenemos la familia sobreprotectora, los padres que protegen tanto que no permiten el desarrollo de la independencia de sus hijos. Que no despeguen de un grupo familiar, se los tienen amarrados, sí, sí, sí. Son como capturados sí. de los hijos. Y por ahí se casan a los 45 o 50 años y la madre y el padre ya no quieren saber más de cuándo te vas. Está bien un poquito, pero tanto tiempo en la casa de mamá y papá es como que... Es curioso. Y si se llegan a casar, ¿no? Y si se llegan a casar. Exacto. Son hijos que no saben ganarse la vida, no saben defenderse. Tardan en superar la adolescencia. Claro. Aparece el tan actual síndrome de Peter Pan, retrasando la madurez. Dependen de las decisiones de sus padres y luego de las decisiones de los otros, cuando salen a lo social, ¿no? Después tenemos la familia centrada en los hijos, los padres que no pueden enfrentar sus propios conflictos como pareja y centran la atención a los hijos, dejando de lado los temas de la pareja, justamente. El único tema de conversación son los hijos, viven por ellos y para ellos. Y cuando los hijos se van, ahí está el síndrome de nido vacío, donde empiezan a no comunicarse porque nunca se comunicaron, o sea que no saben ya más, al no estar los hijos, de qué hablar. Entonces, a veces, por rutina, siguen en pareja y a veces se separan. Porque se sostiene a la pareja los hijos, de alguna forma, ¿no? Los hijos, exactamente. Claro, sí. Qué bueno esto del nido vacío, Olga, claro. Muy interesante. ¿Y la familia Ingas, no parece? La familia Ingas, sí. Pero está la familia estable. Maravillosa tópica, familia. ¿No? Tópica, estunida, con padres con roles definidos, que tienen objetivos comunes. Sí, hijos, los hijos son seguros, les resulta fácil de recibir afecto, son independientes y maduros. Después tenemos la familia permisiva, no hay límites, los padres no pueden disciplinar a sus hijos. Les permiten hacer de todo lo que quieren, no hay roles. Ahí estamos en un problema, ¿eh? Sí, un problema otro problema grave. Los hijos mandan a sus padres porque incluso los padres le tienen miedo a sus hijos. Y los hijos necesitan, piden a grito los límites, que los padres no saben colocárselos. No saben dar. Y de familia inestable, la familia desunida, no hay metas en común, se da muchas veces por cuestiones laborales, de enfermedad, separaciones, cambios constantes, mudanzas. Los hijos crecen inseguros, temerosos, con alguna dificultad para dar y recibir afecto. ¿Qué más, Moniquita? Bueno, la familia se funda fundamentalmente en el amor que une a sus miembros, en la cooperación de cada uno a favor de los demás. Y no hay un manual, ¿eh? No hay un manual. Cuidado, no hay un manual para educar, ¿no? Tiene que haber un atravesamiento de la familia y los recursos que a veces... Y si uno se equivoca desde el amor, y bueno, hasta sería permitido, ¿no? Sí, equivocarse desde el amor es permitido, es distinto, y ¿no? perdonable. Imperdonable, es distinto. Es la familia donde se aprende a vivir en comunidad. En ella el individuo se forma desde la niñez para ser en la adultez una persona productiva para la sociedad en donde se desarrolla. Por eso, en la familia son sustancialmente importantes los roles de padre y madre. Si bien es valioso ser un padre o madre cercano, que comparte actividades, ideas, charlas, conocimientos, lo que se llama comúnmente padre o madre piola, viejos piolas, sí. También es necesario poner límites, siempre en una postura de diálogo o de conversación, escuchando y haciendo empatía, recordando el haber sido hijo o hermano y las propias experiencias como hijo pequeño y adolescente, eso sí, adaptándose a los nuevos tiempos, si no pasamos a ser dinosaurios. Y sí, porque si no tenemos una adaptación activa a una realidad distinta, sociocultural, a los cambios, nos quedamos para atrás. Ahora, qué interesante, discúlpame Mónica, te interrumpa, sí. Qué interesante esto que decías vos del recuerdo, recordar que fuimos niños, recordar que fuimos hermanos, y recordar también que también fuimos complicados cuando éramos adolescentes, ¿no? Qué bueno este registro que debemos tener para poder aceptar al otro y poder aceptar a nuestros hijos, como no, en una adolescencia complicada, adolecer, ¿no? Sin la omnipotencia y el poder que de papá. ¿Qué pasó con esa memoria, no? Hay que recordar esto, ¿no? Esto me detuve acá, perdóname, pero es muy interesante lo que dijiste, ¿sí? Los hijos necesitan tener las necesidades básicas cubiertas. Esa es una obligación de los padres. También necesitan lo material que les ofrece la sociedad consumista. En realidad hay que ser realistas, ¿no? La sociedad de consumo, saca productos todos los días y los chicos realmente los desean. Pero fundamentalmente necesitan la presencia afectiva. La cercanía inspira seguridad. Sin esa cercanía afectiva estable, los hijos se pueden sentir solos, poco seguros y hasta en algunos casos tristes o depresivos. Y es lo más importante en una familia, el afecto. Hoy en día no es lejana la realidad de la violencia familiar, de los abandonos de los hijos, la falta de comunicación en la familia lleva a los hijos a ser más vulnerables, a un sinfín de riesgos como las adicciones, a la droga, al alcohol, la violencia, sí, los trastornos alimenticios. Por eso la importancia de los roles paterno y materno, que son distintos pero ambos complementarios. Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres dentro del hogar. Los mayores somos el espejo en el que ellos se miran para salir a descubrir el mundo. En el hogar forman su personalidad, aprenden las costumbres vitales, aprenden a actuar y a comunicarse. La comunicación, un tema muy importante, un tema que comenzó a tratar Olga en el programa anterior y que hoy nos va a indicar cómo tiene que ser para evitar los tan temidos conflictos familiares. Bueno, vamos bueno, a... Bueno, Fabio, ante todo, gracias por estar ahí, siempre... con esa sonrisa y esa y esa contención. Y vamos a escuchar un cantante que me gusta mucho, Glenn, en lo personal, así que adelante, Fabio. Raise your hopeful voice, you have Comunicate durante la semana con nosotros enviándonos un email a radiosepuede@hotmail.com.ar. Hermosa música, ¿eh? Ah, es bellísima, realmente. Bueno, buenas tardes a todo el hermoso público que nos está escuchando. Espero que sean cada día más y que nos manden vía mail algún consejito, alguna algo, lo que sea, que sea bien recibido, y con mucho amor vamos a trabajarlo. Bueno, estamos hablando del tema de comunicación. ¿Qué tema? Como tema, digo, ¿qué familia, tema? ¿Qué tema? Familia. Claro. Por si nosotros consideramos, para vincularnos, ¿no?, la importancia de la comunicación y las relaciones interpersonales, lo es mucho más, por supuesto, la comunicación en las familias, para después poder llevarlo a la comunicación interpersonal, ya que es la célula originaria, ¿no? La comunicación está guiada por los sentimientos y también por la información que se va transmitiendo. Además, nos sirve para justamente comunicarnos, establecer contacto con otras personas, para dar o recibir, para expresar sentimientos, transmitir más sentimientos, comulgar experiencias, ideales, proyectos, afectos. Cuando existe esa comunicación en una familia, se puede decir que es más que una casa, ya es un hogar, con un papá, una mamá y hijos, donde todos juntos tienen un nivel comunicacional óptimo. Si siempre hay unión, hay afecto, hay respeto, con ese amor envolvente. Son los padres los que introducen a los niños los mecanismos facilitadores para que se establezca una buena comunicación. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, qué sé yo, para lograr dar una buena comunicación. Y podemos decir que al dar una información o una charla, tiene que ser en forma clara y positiva. Cuando nos sentamos a hablar con nuestros hijos, y generar un espacio positivo, generar un espacio confiable. Y también es importante, no sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Que lo que se dice se debe cumplir. Uh-huh. O sea, que a veces no pasa así, porque muchas veces los padres dicen una cosa, después no la cumplen, y el hijo ya tiene ahí una dualidad del mensaje, sí, recibido. Claro, el mensaje no tiene que ser contradictorio. No tiene que ser contradictorio. Los mensajes tienen que ser claros. Muy claros y no contradictorios, porque al ser contradictorios de uno o ambos padres, provocan una situación esquizofrénica, por así decirlo, ¿no? Porque un padre le dice una cosa y la madre le dice otra, el chico no sabe, a diferentes edades, ¿no? Dilemática, está en un dilema. Dilemática, y ahí tendría que pasar un problema. Salgo por esta puerta, salgo por la otra. Salgo por la otra. ¿Eh? Y tiene que pasar al problema para encontrar la solución. Sí, y por lo general, sí, la solución, claro, va a ser por el camino que él más lo satisface, más rápido, más corto. El padre que dice que sí, listo, no importa que la madre le haya dicho que no. Ahí está lo que tiene que darse, que es fundamental que los padres tengan un buen diálogo, una buena comunicación, y obviamente sin discusión delante de los hijos, porque después vienen los grandes conflictos de generaciones de los chiquitos, ¿no? O que intentando tener menos discusiones delante de los hijos, ¿eh? Porque lamentablemente los hijos tienen que tener una imagen de padre y madre, uh-huh, que estén, yo me hago esta metáfora, como que están parados en el mismo punto, a la par, mirando ambos en el punto del horizonte, sí, ni uno más adelante ni uno más atrás, sí, pero juntos los dos, mirando ese punto que son los hijos, en función de esos hijos, ¿no? También tienen que el chico tiene que sentirse que está escuchado con interés, que está escuchado con atención. Para eso tenemos que generar un clima emocional que favorezca a la comunicación, porque si yo estoy ríspida, me pongo nerviosa, voy a hablar con mi hijo, ya el nene adolescente se arranca mal, sí. O sea, se va a negar a toda comunicación, claro, ¿no? También tenemos que enseñarles a los hijos a saber poder expresar y compartir los sentimientos, que es muy importante, si no caemos en la exitimia, que es esa imposibilidad de poder transmitir lo que siento, lo que pienso, lo que percibo, y también le doy mucha importancia al dialogar. Realmente, podemos comunicarnos desde una charla informal, desde una discusión, informando algo, interrogando, persuadiendo, pero el diálogo para mí es completo y superador de todo. porque es el encuentro personal entre dos seres que se dan y se reciben mutuamente. Es el vehículo que transmite opiniones, sentimientos, como dije, convicciones, proyectos, valores, ideas, inquietudes, cambios de postura, etcétera. Es la vida, o sea, la vida comunicacional con el otro. Como padres debemos favorecer a nuestros hijos la comunicación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Desde dónde? Y bueno, como podemos y como somos las características, como dijo Mónica, de cada familia tiene su su manualcito, por así decirlo, porque es único y irrepetible. Pero como padres, digamos, en términos generales, tenemos que, con la reciprocidad y la libertad de los hijos, desarrollar en ellos la confianza y la autoestima. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a qué, a las manifestaciones de reconocimiento, de amor que le damos, y ahí cubrimos sus necesidades. Por lo tanto, esos chicos van a ser, con el afecto que reciben, van a ser chicos seguros, con una autoestima alta, y van a poder estar más armados para la vida que les toca vivir, para estos tiempos tan, tan difíciles de la posmodernidad, ¿no? Tener afecto, enseñarles el afecto. ¿Y cómo se lo enseña? Prodigándoles afecto, prodigándoles amor, con la caricia, de tanto física, el afecto físico, porque realmente la parte para lograr un bienestar físico y emocional, el afecto es fundamental. Y como padres, y lo sentimos nosotros, sí, como adultos, claro, el afecto tiene que estar. El afecto, claro, es, sí, afecto sano, el afecto es terapéutico, es sanador, el amor, ¿no? Si todos y cada uno de nosotros pudiéramos poner un poquito más de amor en las relaciones cotidianas, dentro de la familia, obvio, pero también fuera de la familia, así iríamos cambiando muchas cosas. Buscar también el respeto, y en el respeto hacia el hijo, ¿qué es? Buscar el equilibrio y no ser padres extremadamente exigentes porque quieren desarrollar su potencial al máximo y le ponen el cambio a todo lo que da. Y bueno, y tampoco el otro extremo de minimizar, que bueno, y todo el desafío, está todo light, está todo bien. No, buscar el equilibrio, que es, Mónica, lo más difícil de lograr. Sí. El punto medio, el intermedio, que sería, ¿no? Pues sabes que estaba viendo, justo me hacía recordar un documental que lo vi en 2 días, sí, de este cantante que está por casar. Pero sí, en realidad no lo había visto. Está buen mozo. Y él decía que los padres le habían dado tanto amor, que él no sabía dónde poner ese amor, hasta que empezó a desparramarlo con cualquier persona que le caía bien y demás, con un abrazo, con un beso, con una sonrisa. Estaba colmado de amor por medio de los padres. Y me quedé enganchado con esto que decías vos, Olga, claro, ¿no? De cuando uno tiene amor, que el amor que dan los padres, que... ¿Cómo sale por los poros. ¿Cómo sale por los poros? Porque si vos, claro, no recibiste nunca amor, no podés dar lo que nunca recibiste. Exacto. No podés dar lo que no conocés. En cambio, si vos has tenido amor en tus padres, que es tan, tan importante, ¿no? Y sobre todo desde esa mirada, la mirada del afecto, de la escucha, de la escucha atenta, de crear el clima emocional propicio, de estar con el... Ir en las etapas evolutivas del desarrollo de... del hijo, acompañándolos, claro, estando al lado de él, acompañándolos, claro, ¿no? Y no ser como muchos padres que, porque tienen el poder de ser padres, creen que pueden hacer el tipo castigo físico o amenaza. No. La comprensión, ¿qué es? Escucharlos, utilizar el razonamiento para que puedan ellos reflexionar si hay un error cometido, que es muy frecuente, obviamente, en la educación no es todo rosas. Hay espinas y perfumes y pétalos, pero en esa etapa los padres que tienen que comunicarse con los hijos haciéndolos reflexionar sobre el error que han cometido, cualquier sea, desde que pegó al hermano hasta que revolvió algo por el aire y hizo una catástrofe familiar o contestó mal a la maestra, y así en las diferentes etapas que va desarrollando desde pequeño, desde los 2 años y añitos que se pone a hablar, hasta la adolescencia, que es tan complicada, ¿no? Desarrollar también ellos la voluntad, la mirada al otro, que también tenga registro de que el otro existe. Entonces, pero eso, ¿desde dónde lo mama? Lo mama desde la familia. Entonces, pues, cuando vaya al jardín maternal o vaya al jardín de escolar, lo va a poder expresar en sus compañeros, porque ve en el otro un mamá que él puede ayudar, nos puede colaborar. Oiga, el tema del reto, sí. El reto, ¿cómo hacemos con nuestros hijos cuando la penitencia, cuánto tiene que durar? ¿Cómo hacemos el reto? ¿Qué espacio tenemos para poder tener otro recurso que no sea superador a 15, 20 minutos de estar un chico encerrado en una habitación? Eso me parece a mí que no excede un poco lo que es la penitencia, ¿no? Claro, sí. Para mí, Daniel, o sea, para mí el reto, así, porque uno dice reto, pero el reto puede ir acompañado de amenazas, puede ir acompañado de gestualmente, ¿no? En la sí. comunicación analógica y digital, o sea que podemos decir una cosa de una forma muy violenta, al chico lo sacamos de su eje. Yo lo llamaría más, el rincón de la reflexión. O sea, hablar con el chico, no importa la edad que tenga, aunque tenga dos añitos ante algo que no fue correcto, porque siempre hay que poner límites. Es importantísimo para mí fijar la raya, yo digo marcar la cancha, yo digo hay que marcar la cancha, porque los chicos piden límites y los adultos a veces no saben dárselos porque tampoco se los saben poner ellos mismos. Entonces, el espacio el rincón de la reflexión. Vamos al rincón de la reflexión. Interesante. Ahí lo hablas, lo llevas al rincón y lo dejas un ratito. Qué bueno. Hasta que el mismo chico te marque el límite. Porque vos le ayudás a que reflexione. Claro. Vos le das las herramientas para que él reflexione del error. Eso. Entonces, cuando se tome el tiempo que quiera, puede ser un ratito chiquitito, la edad que corresponde a la edad, obvio. Sí. Viene y bueno, reflexionaste, sí, te va a decir. Bueno, ya... me parece que eso da mucho más trabajo que un tirón de pelos o un cachetazo. Claro, porque... o un encierro de 3 horas llorando el chico en la habitación. Es mucho más da mucho más trabajo, ¿no? Pero después, ¿qué le pasa a ese niño? Este trabajo está bueno, porque después se lleva todo puesto un sentido de reflexión, como así vosotros. Exactamente. ¿No? Por eso me parece muchas veces ocurre que ante un pedido de los hijos es más fácil decir el sí, claro. Porque no implica un compromiso, dar una explicación el por qué digo que no. Entonces digo que sí, entonces es todo mucho más sencillo. Pero realmente eso del espacio, del rincón de la reflexión, como también lo veo cuando los padres ahora, ¿no? Que son la base de la estructuración de la personalidad, lo fue ahora y siempre, ¿no? De los hijos. Le van marcando y siguiendo las etapas de su desarrollo. Ahora, en este momento de la sociedad que estamos viviendo, la generalidad es que ambos padres trabajen, ¿no? Y ahí a veces hay sentimientos de frustración de los padres, sentimientos de culpa, cansancio. De impotencia, cansancio, y eso de que querría estar más con los hijos, bueno, pero no importa tanto, y acá está un poco en discusión, ¿no? La cantidad o la calidad, yo creo que la calidad es muy importante, porque yo puedo estar 10 horas con mi hijo, pero si no me comunico, lo pongo en penitencia, porque yo quiero mirar teleteatro y porque echarlo con la vecina, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, directamente ahí la calidad no existe. Si los niños tienen atención y el amor de los padres, el vínculo ya está. Y la seguridad le va a dar, la van a tener, la confianza la van a tener. Y no solo se marca por la forma presencial, por la figura presencial, ya la internaliza el padre y la madre. Vienen de trabajar, bueno, juegan. Una persona muy afecta a mis sentimientos, Laura, me comentaba que de chiquita tenía con el papá el cofre de los sentimientos, el cofre de los secretos, ¿no? Donde iban colocando, sí, era una como simbolizando una cajita, donde si eran pequeñitos y se iban acordando y hacían como juego, ¿no? De poner secretitos en la cajita y cerrarlo. Cuando eran más grandecitos, escribirlos, ¿qué eran esos secretitos? Todo lo que le acontecer de ese día, qué había pasado ese día, si se había peleado con un amiguito, si tuvo problemas en la escuela, si estuvo triste por algún motivo, si se peleó con el hermano, algo que le llegó y le pegó muy fuerte. Cuando viene el papá o la mamá, bueno, vamos a abrir el cofre de los secretos. Entonces ahí hay un pantallazo de todo lo del día y ante algo, algún sentimiento de tristeza, de preocupación, de temor, ante las angustias que también tienen los chicos, porque no, ojo, no pensemos que las angustias es creativo de los adultos, ante la angustia de los chicos, ir trabajando todos esos secretos y así poder lograr armonizar a esa criatura que va a tener un buen dormir y un buen descansar. Me lo llevo, ¿no? Y un buen desarrollo. Me lo llevo. Sí. Y no olvidemos de marcar la cancha, como digo, rayar, marcar cancha para poner límites. Y bueno, buenísimo. Ojalá que les haya gustado esta mini apreciación, porque es un tema muy complicado, muy complejo. Y da para mucho. Da para mucho, mucho más. Gracias por tu aporte, Olguita. No, por favor. Vamos a, Fabio, música de un, también de un artista muy querido, que calculo que por mucha gente, Cerati, ¿no? De Soda Stereo. Y la familia también debe estar muy preocupada, y nuestra fuerza, nuestra buena onda para él, que lo apreciamos mucho. Vamos, Fabio. Soledad se esconde tras tus ojos, y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados, y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Sabes lo que quieres y lo quieres con suficiente fuerza, siempre vas a encontrar la forma de obtenerlo. Bueno, hola, de nuevo aquí en Programación Se Puede. Hay tanto material para comentarles de tema familia, que me parece que hoy tampoco vamos a poder desarrollarlo todo. Pero bueno, comencemos. Yo voy a tratar de tocar un tema que es la posición de la familia en lo que es la clínica, ¿no? En la enfermedad. Se dice comúnmente que la familia de los pacientes. Y yo cambié este título y lo articulé de otra manera. Sería, para mí, los pacientes son y es la familia. ¿Y por qué? Porque este título abre un abanico de situaciones explícitas, emergentes, implícitas, latentes, secretos, que los mencionó Olga de los niños, proyecciones, elecciones, adjudicaciones, responsabilidades, compromisos, miedos y otros más. Por nombrar solo algunos de las ansiedades que surgen en una familia. En el caso de enfermedades mentales de mayor importancia, diría que la salud es un término que es muy amplio, pero en una de sus fragmentaciones sería también que la salud no es solo un estado de bienestar desde el punto de vista fisiológico y biológico, sino que además es la conducta que demuestra esa salud del individuo en su comportamiento. ¿Y cómo es ese, debe ser ese comportamiento si intentamos tener cada día mayor salud? Ser congruentes y coherentes, congruentes con nosotros mismos y coherentes con lo de afuera. Este es un paso para poder monitorearnos si realmente tenemos bastante salud, ¿no? La congruencia con nosotros mismos, el reconocimiento, la aceptación, registrarnos, atravesarnos y después ser coherente con el vínculo con el otro. Ahí sería, ¿no? Daniel, a ver, sí, para, sería como tener este el pensar, el hacer y el sentir exacto, exactamente, tener una cercanía al equilibrio en estas tres, claro, estas tres áreas. Estas áreas, sí. Además, algunos confunden la salud, como por ejemplo, ahí se dice que los que trabajamos en salud somos profesionales, entonces, ¿qué pasa? ¿Somos los únicos que trabajamos en salud? No. Acá también hay una equivocación, porque acá es donde fisuro y digo que la salud puede estar en cualquier lugar y cualquiera puede dar salud, no tiene por qué ser profesional. En un dispositivo, un espacio distinto, se puede un grupo de personas juntarse con respeto y actitud y poder reflexionar sobre temas diferentes. Este es un estado de salud también. No es que ser profesional para poder hablar de salud. Cualquiera puede ejercer la salud si realmente pretende hacerlo. O sea que la salud no habría que nuclearlas en nichos. La salud es donde se pretende hacer salud. Esta sería la síntesis. Por ejemplo, hay familias que no poseen la salud necesaria para poder ayudar y colaborar y cooperar con uno más de sus familias. Padecen lo que llamamos la carga de la enfermedad familiar. Esta carga es depositada en uno o varios, dependiendo de los turnos de cada elegido. A veces se logra cooperación dado que la familia está dentro de la enfermedad, aunque a simple vista parecería desprenderse de aquello de lo cual es parte activa o pasiva de dicha enfermedad. Por este motivo, que siendo espejo de lo que existe en su propio núcleo, no se puede. ¿Y qué sucede? Hay una fuga. Lo usamos para retirarnos del problema. Nos fugamos. No podemos afrontar dicho problema y lisa y llanamente nos rajamos. Huimos de favoritos. Exacto. Esta no sería la solución. Parecería que al rajarnos los problemas se terminan. Y no es así, lamentablemente. El problema va a seguir existiendo. Claro, porque es está allí. Perdón, es como cuando los chicos, con el tema de los chicos que estuve yo, ¿no? Que para no ver lo que está pasando se tapan los ojos porque piensan que están ausentes ellos, ¿no? Claro, correcto. Vos, entonces, lo que sucede es esto, que nosotros como familia nos queremos fugar del problema y no encontramos la solución. Entonces sigue quistado en el núcleo familiar. Y también enferma. Y que también enferma, claro que sí. ¿Qué más les puedo contar? Que una de las herramientas posibles para que la familia pueda tener la posibilidad de tener mayor salud, que sería un poco la síntesis de este programa, es la capacitación. Poder tener espacios adecuados para capacitarse, no solo en la enfermedad mental, sino también en la discapacidad y en otras cuestiones familiares. Hay que intentar en estos espacios psicoeducar a los padres para que puedan educar a sus hijos lo mejor que se pueda, sin transmitirles sus frustraciones, respetando al niño adulto. Y cuando digo de niño adulto o adolescente adulto, es la forma que debería vincularse hacia sus hijos, desde lo que decía ahora, la comunicación, que puede ser de distintas maneras, emocionales también. La capacitación es la salida para que puedan convivir con sus familiares. Y en la parte de enfermedades muchísimo más graves, como puede ser la psicosis, esto es fundamental. Existen en el hospital lo que llamamos las multifamiliares, donde a veces se acercan las familias, hermanos, padres, hijos, primos. Algunas veces ¿cuándo? Amigos también. Amigos también. Y ahí se trabaja todo lo que es la problemática de tener un hijo o un hermano, lo que sea, con una enfermedad mental. Y el entorno, ¿no? Y el entorno, ¿no? Este espacio también está el paciente, porque el paciente también tiene conflictos con su familia. Aunque sea paciente, es consciente. Exacto, sí, claro que sí. Y justamente es paciente. Y es claro, paciente, ¿no? Como tiene decimos, paciencia. Que pacientemente espera que se le contenido ayudado. Y bueno, y esto nos va despojando un poco y desdramatizando, ¿no? De lo que es la salud mental, ¿no? Lo que se cree que es el loco. El loco, que es una palabra muy contaminada, lamentablemente, y donde nosotros tratamos de no usarla. Se nos escapa, por supuesto, porque es una palabra acostumbrada, pero tratamos de hablar de capacidades diferentes, al igual que la nuestra, ¿no? Y no rotular si psicótico. Y no rotular, exacto, no rotular. No, son, no, ante todo, personas como tal, aprendemos también muchísimos de ellos, ¿eh? Hay familias que se hacen cargo de su problemática para que poco a poco deje de ser una carga negativa y se transforme en un goce positivo. Desde lo individual, grupal y más tarde de lo colectivo, debemos ser formadores de capacitación a las familias que en verdad lo necesitan, intentando una y otra vez y luchar contra algo que realmente sería un poco el fantasma del terapeuta, ¿no? Que es la resistencia. La resistencia que ofrece ya sea el individual o la familia, ¿no? Este es el trabajo más difícil. Más arduo, ¿no? Poder comenzando ese más arduo, vencer ese obstáculo. Superar esa valla. Supongamos que la familia, en el caso de la problemática, problemáticas graves, no coopere, bueno, el elegido de estas formas se puede salvar, como decíamos nosotros. Se le puede ofrecer herramientas posibles para que pueda él lograr la independencia, ¿no? Y fortalecerse. Y se puede, aunque parezca mentira, se puede. Se puede lograr la independencia del paciente. Y así, de esa forma, se puede salvar de una situación en la cual la familia, lamentablemente, no quiere cooperar o tiene una gran resistencia. Y queda atrapado en la enfermedad. Exacto. ¿Y pero por qué tiene esa resistencia? Porque la familia, lógicamente, se asusta, tiene miedos, inseguridades, incertidumbre, poca paciencia, y se despoja de todo esto, colocando a estas personas con problemas, o el individuo con problemas, a hospitales psiquiátricos o clínicas, ¿no? Los deposita. Porque no puede sostener, porque no está capacitada, vuelvo atrás. No está capacitada para poder comprender y poder tener herramientas posibles para poder estar con ese hijo, supongamos. Sino que hace, se asusta y lo deposita en hospitales o clínicas. Y a lo mejor no se puede sostener ni a sí misma. Y a lo mejor no se puede sostener a sí misma. Y mucho menos lo hay casos que suceden en la clínica que van con un síntoma alivianado y no se dan cuenta que ese síntoma puede generar un síntoma mucho más grave, ¿no? Cuando hacen una consulta. Y acá no hay capacitación, lamentablemente, ¿no? Familiar, ¿no? No pueden salir, ser objetivos, lógicamente, porque hay personas que están instaladas dentro de la enfermedad, que son en la familia y el cada integrante. Enfermo. Exacto, el núcleo enfermo, ¿no? O sea que, en líneas generales, diría que toda la manzana no está podrida, ¿no? Que hay familias que hacen lo que pueden, que piden ayuda para aliviar su dolor y su carga. Sé de un caso de un padre con un hijo esquizofrénico en el cual él no permitió nunca que su hijo estuviera en el hospital, haciéndose cargo de ese hijo. Y tiene una calidad de vida extraordinaria. por supuesto que va, va a pedir la medicación, la toma adecuadamente, está con profesionales a cargo, pero bueno, pero este padre tuvo la capacidad de poder darse cuenta que era más lo que se asustaba de la problemática, el diagnóstico que lo que sí su hijo le podía ofrecer, ¿no? Bueno, queda muchísimo. Muchísimo por brindarles, pero lamentablemente el tiempo corre rápido y yo trato de hacer una síntesis de todo. Así que, al igual que mis colegas. Así que bueno, les quiero comentar. Bueno, ante todo le mando un beso grande a Alejandro, que hoy no pudo venir porque está enfermo. Está enfermo. Así que le mando un beso grandote a él. Y bueno, nada más, se puede, hicimos lo que pudimos. Y es muy largo. Un saludo a Patricia, que Patricia nos mandó un mensaje. A Patricia, que nos mandó un mensaje. A Alejandro, que dice: vamos chicos, los estoy escuchando. En mi familia somos tan pobres que en vez de sacar la basura, la entramos. Bueno, ah, vale. Siempre gracioso. Sí, le mandamos un beso grande. Se puede, que discúlpenos, pero el tiempo es tirano y tenemos que hacer siempre una síntesis de todo, pero bueno, así que bueno, un beso grande para todos, gracias por estar ahí. Y gracias. Fabio, ponemos un tema de Don Omar, así nos da un poco de pilas con esta temática tan complicada. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio, un beso grande. Concluye Se Puede, un programa que te ayuda a focalizar, entender, centralizar y darte cuenta que vos también podés. Tonight.